cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escúchanos, escúchate. Las mujeres de hoy están a punto de destronar el mito de la feminidad. Empiezan a afirmar concretamente su independencia, pero no sin grandes esfuerzos consiguen vivir íntegramente su condición de seres humanos. Educadas por mujeres en el seno de un mundo femenino, su destino normal es el matrimonio, que la subordina todavía prácticamente al hombre. El prestigio viril está muy lejos de haberse borrado. Todavía descansa sobre sólidas bases económicas y sociales. Por consiguiente, es necesario estudiar cuidadosamente el destino tradicional de la mujer. ¿Cómo hace la mujer el aprendizaje de su condición? ¿Cómo la experimenta? ¿En qué universo se encuentra encerrada? ¿Qué evasiones le están permitidas? Solamente entonces podremos comprender cuáles son los problemas que se les plantean a las mujeres que, herederas de un duro pasado, se esfuerzan por forjar un nuevo porvenir. Cuando empleo las palabras mujer o femenino, no me refiero, evidentemente, a ningún arquetipo, a ninguna esencia inmutable. Detrás de la mayoría de mis afirmaciones es preciso sobreentender en el estado actual de la educación y las costumbres. No se trata aquí de enunciar verdades eternas, sino de describir el fondo común sobre el cual se alza toda existencia femenina singular. Fragmento de la introducción al libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. En Argentina, la participación laboral de las mujeres se concentra en sectores tradicionalmente asociados con tareas de cuidado, como el servicio doméstico, la salud y la educación. Aunque la tasa de empleo de las mujeres ha mejorado, aún se mantiene por debajo de la de los varones, y las mujeres tienden a ocupar puestos de menor calificación y con menor carga horaria. La brecha salarial y la falta de representación en cargos de decisión son desafíos persistentes. Buenas tardes, hola Gra, hola Vero, hola Ru. También a Erika en los controles la saludamos. Empezamos el tercer programa de Cuidando el Buen Vivir con un tema que quizás habrán notado cuál es. Pasó el primero de mayo y decidimos hablar del trabajo. Tomar el toro por las astas. Tal cual. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Contentas? ¿Dejamos de ser brujas un poquito? Sí, ¿o ahora nos recibimos? ¿Y nos mandaron a trabajar o no? Creo que es algo así, ¿no? Como que suena así. Parece gracioso, pero no es. ¿Cómo les va, chicas? Buenas no, tardes, chicas. Buenas, buenas. Es tragicómico. Es tragicómico, sí, sí. Lindo, ahora Simone de Beauvoir. Nada, estamos empezando como a leerla, a entendernos, a ver qué dice y conversarlo entre nosotros. Y nada, me parece muy importante. Es un libro que se escribió hace muchos años, pero cómo sigue vigente. Claro. Hay un montón de cosas que siguen vigentes, ¿no? Parece súper sí. Actual. De 1949, recordamos. Sí. Muchísimo. El segundo sexo, ¿no? Estamos hablando. Habla de el destino es la subordinación, ¿no? Y podría ser cualquiera de nosotras en este momento de la misma manera. Bueno, chicas, tenemos varias cosas para contarles, además de quiénes somos, que estamos en la 104.9. FM Las Chacras, que nos retransmite FM Sierras. Los lunes a las 12. ¿Qué más? Tenemos un teléfono. El 266-437-9667. Y también tenemos saludos a las redes que nos ayudan, que nos contienen. Las catas, familias, amigues, vecinos. Bueno, un montón de personas que nos acompañan en este recorrido, ¿no? De armar este programa. Se pueden comunicar también a través del Instagram de la radio, Las Chacras 104. Bien, este programa lo hacemos un poquito entre todes. Hoy tenemos columna también, como todos los lunes, con Ru.

de la realidad, ¿no? Qué difícil el trabajo en la República Argentina. A mí me parece que no solo acá, nos vamos a dedicar un poco más acá, ¿no? Lo que sucede en nuestra zona, al pueblo. Pero en general es difícil, está poco valorado. ¿Qué sienten, chicas? Porque la verdad... Es un problema y es un... algo que siempre nos tiene en crisis, porque cuando no hay, es un problema. Y cuando hay, también. Porque en general no es justo, digamos, el contrato de trabajo, la remuneración. Sí. De todas formas, no para todos es igual el tema de los trabajos, ¿no? Ahí hay una desigualdad entre los varones y las mujeres y la diversidad. También es mucho más difícil. Si bien para todos es difícil, para un grupo todavía es mucho más. Sí. Bien, las mujeres, bueno, suele pasar las mujeres que tienen hijos o que tienen, que pueden tener riesgo de tener hijos, muchas veces es un límite para poder ingresar a un trabajo, ¿no? Sí, ahí me parece que la estadística es mucho más informal, mucho más alto la informalidad en las mujeres y en las diversidades que en los varones. Uh-huh. La precariedad es lo mismo. Y el desvalor, ¿no? Hablábamos de carga emocional. Hoy, el desvalor que venga a trabajar una mujer es diferente que a contratar un hombre, en general, en los trabajos. Sí, los sueldos son diferentes. Los sueldos, sí, hay estadísticas internacionales que la mujer cubre el 2/3 del trabajo del mundo y gana el 27% menos que un hombre, por ejemplo. Y estuvimos ahí chequeando, hablando con vecinas, pensando... Y lo que veíamos es que acá el trabajo es poco, es mucho el trabajo informal. Por suerte está la economía popular, que a veces nos libera un poco la autogestión en el trabajo, pero la realidad es que está flojo. Ir a vender una feria o vender por grupos lo que uno hace es como poco. Y muchas veces la autogestión linda con la autoexplotación. Porque cuando no alcanza hay que trabajar más. Sí, hay trabajar que los domingos, trabajar más. Los feriados, trabajas el 1 de mayo. O sea, sí, la autoexplotación, sí. Es como que entras en esa. Aparte, ¿cuántos de nosotros tenemos un solo trabajo? Trabajas en horario que estarías durmiendo. Claro. O ¿cuántos trabajos tenemos? Sí, la mayoría, o sea, en paralelo. De las personas que preguntamos tienen varios trabajos. Y veíamos que hay como un sector que se dedica a lo público o al administrativo público. Acá administrativo privado vemos como que no hay, casi no hay grandes instituciones que contraten gente para hacer la parte administrativa. Tenemos a SEMDO, habíamos nombrado, claro, que pagan mejor porque están dentro del convenio colectivo. Sí, de Luz y Fuerza. De Luz y Fuerza. Los empleados municipales, miseria, lo que ganan es muy poco. Y estuvimos conversando así con gente que trabaja y dice, también hay mucha diferencia según tu cara, según quién sos, si sos mujer joven. Sí, el sexismo. El sexismo influye. Sí, cómo se distribuyen las horas extras. El amiguismo, ¿no? Seguro, también. Y también en el Estado, que es algo en términos generales, no habla de un municipio local o una comuna local puntualmente, hay mucho trabajo en negro. Sí. Esto de que no tenés antigüedad, no tenés aportes, hay personas que son monotributistas por su cuenta y otras que directamente están en la informalidad total, aunque trabajen en el Estado. Sí, y muchos de esos empleadas municipales, por ejemplo, tienen otros trabajos también, ¿no? Porque sostienen el tema de la obra social, de la antigüedad, para poder jubilarse. Bueno, sostienen esa formalidad, aunque sea injusto el sueldo y el trato, pero bueno, lo sostienen por eso. Estamos hablando de tareas esenciales para el sostenimiento de la sociedad, como puede ser la recolección de basura, como puede ser la enfermería. No estamos hablando de como se dice, ñoquis. Claro. Estamos hablando del trabajo concreto. Sí, porque acá el trabajo en salud depende de la municipalidad. Sí, también estuvimos ahí. Sí, la mayoría está precarizada, se le pagan bastante mal a los que están fijos y a los que no van por un bono. Los profesionales van por un bono. Creo que alguno puede llegar a pechar y pedir un sueldito, por ejemplo, pediatría o psicología infantil. Pagan un sueldo para que no paguen los padres, pero son luchas de los mismos profesionales. Sí, tampoco o no, de remarla para que suceda, ¿no? Tampoco es un sueldo. Yo en un momento hablé con una persona que trabaja ahí, por ejemplo, si el bono era 8.000, el Abuni le pagaba 8.000. ¿entendés? O sea, se juntaba con 16 mil pesos. Lo mismo que salía el bono, la MUNI acercaba en aquel momento. Ahora yo no sé es si... Es mucho, 8 mil no cobran, cobran menos los bonos. No, es un ejemplo, sí. es un ejemplo. Sí, y después tenemos las empleadas de los bares, las mozas, que se cobra muy poco. Las empleadas de los negocios, creo que están cobrando 1.200 pesos la hora. Hablábamos justo con una vecina que dice, yo soy franquera y me pagan más. Por 5 horas de trabajo me voy ese día con 12.000 pesos. Pero en realidad mis compañeras que están todos los días un montón de horas... cobran 1.200 pesos. Imagínate que trabajás una mañana y te vas con 4.800 pesos en tu haber. No te pagás ni el almuerzo. Claro. No. Y también otra de las salidas laborales de acá, de la zona, tiene que ver con la policía y la docencia. ¿No? Claro. Que eso, siempre digo que hace un tiempo leí un artículo que Tras la Sierra provee del 70% de la policía de la provincia de Córdoba. Y bueno, ahí hay como un sueldo un poquito más Sí, hace unos años se hizo atractivo, por eso creo que lo eligen como una de las salidas. Es por esto que te estaba por contar, perdón. Hace unos años se hizo ahí como una investigación donde decía que les pibis que terminan sexto año, muchos anotan en la policía, enfermería, magisterio algunos. ¿Y policía por qué? Y enfermería, porque primero que la policía ya te paga en el momento que estudias. Que empezás a estudiar, sí. Y enfermería es como que conseguís trabajo, ¿no? Era lo clásico. Docentes, algunos que pueden viajar a Villa Dolores o algún otro lugar a estudiar, porque la realidad es tampoco que puedan viajar a estudiar. Pero lo del policía es como una salida laboral segura. El tiempo de estudio es mucho menor. Claro. Un policía puede ser 6 meses, no sé si llega a un año. En cambio de docente, para ser docente tenés que estudiar 4 años. Y después, como sucede en lo cotidiano acá, es trabajar ad honorem para hacer puntaje. Qué fuerte elegir una vocación desde ese lugar que, o sea, son dos trabajos, son dos tareas que deberían estar... asumidas con decisión. Con decisión, con amor, ¿me entendés? Mm. Con respeto al otro, con tantas cosas, y bueno, que se elijan por el sueldo, por... Bueno, nada, triste. Otra cosa, también se habló de la diferencia de los sueldos acá con San Luis, con Merlo. Sí, una vecina nos contaba eso, que en los hoteles o en los lugares donde vas a trabajar a Merlo hay una diferencia. Lo va a decir después. Tenemos audio. Y con respecto a la ciudad... Recién evaluábamos, hay mejores sueldos, hay más trabajo, sobre todo, no sé si hay solo mejores sueldos, pero lo que significa vivir en la ciudad, tampoco está bien pago el trabajador en la ciudad. Yo estuve ahí investigando un poquito y si trabajás sí, en rubro administrativa de seguros o bancaria, tenés un buen sueldo, pero si trabajás como empleada, el convenio colectivo de la empleada doméstica es 2.800 pesos. Es nada. Un colectivero gana 750.000 pesos. Sí, un sueldo estándar en la ciudad, si vos alquilás, te alcanza para alquilar y pagar las expensas. Y entonces tenés o que tener otro familiar que trabaje o compartir tu departamento o tu casa para poder sostenerlo. Si no, no comés, solo pagás el alquiler. Claro. Y un empleado de comercio... dice, cobra 500.000 pesos pero por 5 horas, que no están tomando gente por 8 horas. Tratan de que, bueno, de reducir el horario y de no ponerlos en blanco, por eso no los contratan por 8 horas también. Y hacíamos un calco que si trabajás 8 son 800, si trabajás 5 horas son 500, que son 100.000 pesos la hora de trabajo en el mes. Sería, no, ¿cuánto? 100.000 no, 10. 100.000. Una empleada que trabaja por día una hora. Bien. Todos los días. O sea, por 5 horas diarias, 500.000 pesos al mes. Y que depende mucho de los lugares. Está todo tan poco regularizado. Los supermercados, por ejemplo, voy a nombrar marcas porque me lo contaron así directamente. Si trabajás en Coto, estás en blanco y estás bien pago. Si trabajás en día, estás en negro y te pagan 2 mangos. Eso depende de la voluntad del patrón. O sea, en este momento es como re loco. Y qué horrible la miseria, ¿no? Porque casualmente yo hace más de una década vivía en la ciudad y día era el más barato de todos. y claro, el que más promociones y más accesible era para lo cotidiano. Sí, también hay que tener en cuenta y termina que siendo cómplice de esa explotación. Claro, explotando, claro. Y lo que hay que tener en cuenta es que si bien por ahí los sueldos de la ciudad son más altos, también los gastos son muchos más. Yo digo, por esta cuestión de que muchos jóvenes del pueblo quieren migrar a la ciudad, y bueno, por ahí es una gran frustración, ¿no es cierto? Porque no es que llegas a la ciudad y te acomodas laboralmente. Es muy difícil ingresar al mercado laboral. Y muchos van a la ciudad creyendo que va a ser mucho más fácil y bueno, no sé, ahí estamos, ¿eh? Bueno, y aparecen como esto que decíamos, el cuentapropismo, el trabajo independiente, sí, que estuvimos viendo un documental que no va un programa, ¿cómo se llamaba, Ru? Ya que estamos la entrevistadora. Ofelia Fernández. Con Ofelia Fernández, claro, que traía distintos tipos de trabajo actuales, digamos. El programa lo recomendamos mucho, se llama Cómo Hacer Plata. Está buenísimo. Sí. Y la única respuesta, al parecer, hoy es trabajando. Y es un análisis muy profundo de todos los tipos laborales que existen en la actualidad. Y para mí lo más alarmante es que hay una desregulación absoluta de casi todos los trabajos. Claro. Y a mí me pasó, no sé, quienes lo vieron podrán ver, que me identifico además con varios tipos de laburantes. Eso, véanlo, está sí, en YouTube. Bueno, lo vimos. Sí, estudiamos para hoy porque nos lo recomendaste. Y tengo otro dato. Que contanos. El empleado administrativo acá cobra entre 300 y 400, en la ciudad gana un millón, o sea, hay una diferencia, necesitas más allá, pero hay una diferencia. Acá es totalmente como insólito lo que se está pagando. Y después esto del segundo trabajo, ¿no? Que por más que tengas un empleo en un negocio o administrativo, mucha gente está recurriendo a ese manualidad, artesanía, sí, comida, compro y vendo, comida. Y hoy tuvimos una noticia horrible en la ciudad, que han corrido a los panteros de Chacarita, que es una plaza, son tres plazas gigantes, hay 5.000 puestos de trabajo ahí de personas que van los fines de semana porque ensucian, porque no les gusta cómo queda el parque o porque, qué sé yo. Claro, distintos puestos de feria. Los han corrido, los han sacado, había gente llorando, una señora diciendo, tengo 55 años, no consigo trabajo a esta edad. Para mí esto era una solución, ¿no? La economía social o popular o como quieras llamarla. No estamos siendo acompañadas desde ningún lado, ¿no? Seguro. Y en esta informalidad también el poder armar redes, el que haya sindicatos como existían en otras épocas que yo ni siquiera los viví, pero no existen más, porque si no estás en blanco, no estás en el sindicato, no estás en el gremio, no hay, como decían recién, el sindicato de Luz y Fuerza, que asegura que trabajadores de la energía tengan sueldos dignos o tengan más beneficios, digamos. Ayer hablábamos con Vero de eso, ¿no? Porque yo digo, la verdad que hay que apostar a estar en conjunto, sindicalizarse, estar con otros reclamando. Ella me dice, pero vos sabés quiénes están dirigiendo ahora los sindicatos. Sí, bueno. Sí. ¿Qué todo, negocian? ¿Cómo negocian? Yo no sé, a mí me da no sé qué decir, che, nos sindicalicemos, me cuesta. O sea, sí creo que es la salida, pero en este momento no siento que los sindicatos estén representando a los trabajadores. De hecho, no están parando. Claro, entonces se me genera esa contradicción. Seguro. ¿Y yo qué te propuse, amiga? Te dije, sindicalizate, pero anda al sindicato, participá, sé parte, reclamá, hace que tus autoridades no sean la porquería que son, ¿no? Porque está bien esto, son retruchos, son tremendos, pero me quedo en casa, ¿no? Como sí, que el tema, también el tema es, estamos en un como en el interior del interior, quizás las representaciones en los sindicatos son más en las ciudades, tenés que tener para el pasaje, para irte a la reunión del sindicato, tenés sí, que... Sí, sí, y ahí estamos en un momento particular. Y también hay otro tema que me parece que como que por ahí lo dejamos pasar y me parece que es interesante, que es el tema de la salud mental, ¿no? En esto de la búsqueda de trabajo, la frustración de no conseguirlo o de estar explotado o autoexplotado. Y se mezcla con la depresión, con la ansiedad, con un montón de cosas que por ahí participar en algunos espacios cuesta desde la salud mental. Entonces, bueno, tener un buen laburo, un laburo que te permita hacer terapia o tener un buen laburo, por ahí ya no necesitas tanto hacer terapia, digamos, ¿entendés? No. Poder elegir a lo que te querés dedicar.

Acá se queja la... la operadora. La operadora. Sin embargo, no, te cuento, Erika, esto... en muchas radios comunitarias incluso, el área de conducción, de locución, no es paga y sí la de operación, porque es como fundamental para que salga al aire y se decide que sí cobre. Acá no, somos más horizontales en las chacras y vos no, tampoco cobras. No te vamos a pagar. Sindicalizate. Sí, estábamos viendo ahí una diferencia, ¿no? Entre el trabajo, que el trabajo puede ser pago y no pago, y el empleo. El empleo es el que uno hace afuera de la casa y cobra sí. por él. Ahora, yo pensaba, ¿no? En un momento que yo viajaba de San Javier para acá, con el último colectivo venía, ¿no? Y me llamaba la atención que no éramos muchos los que viajábamos, pero muchas eran mujeres con bolsitas de las compras. El último colectivo, el último Sarmiento que pasaba. Y yo imaginaba, viste que hay gente que tenemos ese rollo de imaginar la vida de nosotros, y pensaba en esto, ¿no? Que estas mujeres están llegando de trabajar con su bolsita, seguramente para cocinar, para atender, porque ahí empieza otra tarea. La segunda jornada laboral. ¿No? Claro, porque nosotros sí tenemos uno, dos, tres trabajos, hemos tenido, pero después llegamos a casa y ¿qué pasa? Sigue, ¿no? Y sí. algunas que no salen, digamos, fuera de su casa, pero en su casa está toda esta tarea que nos espera, que es muchísima, que agota y que no es paga. Seguro, pero vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Dale. Pero, Gra, ¿trabajan? Sí, obvio. Si quedaba alguna duda. Yo estoy esperando la herencia del tío, pero no llega. Así que yo soy jubilada, les quiero decir. Bien. Y cuando me jubilé, estaba muy contenta, pero digo, voy a tener algo fijo. Imagínate que yo hago cerámica, trabajo de manera independiente, voy a feria, y pensé que me salvaba, chicas. Pero la verdad que es una miseria. Tuviste que seguir haciendo feria. Es increíble. Igual me gusta lo que hago, me gusta hacer cerámica, pero la realidad es que hago cerámica, doy clases de cerámica, y soy jubilada. Bien. Como que uno hace... Esos son los trabajos remunerados. Hablamos de esos, sí. De los de domésticos. Existen también. Sí. Llevan bastante tiempo. Un montón. Pero no es remunerado. Y no, yo también, bueno, soy una señora mayor ya. Y pero sí recuerdo la época en que tener los tres críos ahí pequeños y tener dos y tres trabajos. Y volver a casa y ocuparme, bueno, de lo que todos saben, ¿no? El tema de la escuela, el tema de la salud, el tema de la higiene de la casa, el cuidado de los chicos, escucharlos, contenerlos. La comida, pensar en la comida. Uh-huh. O sea, no solo que ganás la plata para la comida, y sobre todo las que hemos maternado en soledad, ¿no? Que no siempre significa no tener un compañero. Hay mujeres que tienen un compañero y siguen maternando en soledad también. Que eso también pasa. Así que, nada, digo, es muy duro el trabajo y siempre es más de un trabajo y llegar a casa. Y cuando hubo algún reclamo, yo recuerdo que me dijeron, pero esto no es por amor. ¿Acaso no estás amando esto que a tus hijos? ¿Vos, Oli? A tu... Yo estoy como es muy difícil. Tengo trabajo y tengo seis rubros activos en este momento. Tengo uno principal quizás, que la es el chica que pulpo. Hago casi todos los días y después cuando va surgiendo voy haciendo otros trabajos. ¿Rubros? Bueno, rubros. Administración de redes sociales, peluquería, también hago mix de yuyos para el mate y ungüentos, revendo cosmética de una amiga. Doy clases particulares cuando surge. Se me estaba olvidando algo. Pero bueno, varias para cosas. Para un negocio trabajás también. Sí, también envasando en un negocio. Ese es nuevo, es mi trabajo más nuevo. Y creo que este es el momento que más polirrubro soy. Encima de mi vida. Te das el lujo de militar, de estar con las catas, de venir a la radio, de hacer cosas. Todas nosotras. Encima, ¿no? El otro día conversábamos y Vero me comentaba, dice, yo siempre hice muchos trabajos a la vez, creo que todas nos pasó lo mismo, en distintos rubros. Y por ahí yo tuve dos rubros así, yo soy profe de educación física y ceramista. Y fueron los dos fuertes, no es que hice millones de cosas distintas. Claro. No fui moza, no fui nada de eso. Pero sí, como profe, tenía que correr a 200.000 escuelas, que a la mañana, que a la tarde, que el club, que el deporte, porque si bien los sueldos docentes, que no los nombramos, son uno de los mejores acá, sí. En la ciudad no te alcanza. Entonces salís de la escuela y te vas al club y das unas clasecitas de vóley y das una clasecita de no sé qué. Bueno, eso. Como sí, que... los sueldos docentes son de los mejores, sin embargo, las y los docentes acá tienen que tener dos cargos para... En general tienen dos cargos, si no viven muy austeramente también. Sí, yo pensaba también en el tema de... Nada, del cuerpo, o sea, todas estas actividades, más las tareas del hogar, el cuerpo y la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cómo se van rompiendo a través de los años? Esta sobrecarga laboral, o a veces hacer tareas que, qué sé yo, poner como yo en una época laburaba a la madrugada limpiando unos cines, de una cadena de cines internacionales. Eso es muy pintoresco. En la época, yo digo, en la época que trabajé en el cine, digo yo, o sea, Hollywood. Cuando Hollywood me sonreía, nada, trabajos durísimos, durísimos, porque siempre está la historia de las personas que limpiamos, la desconfianza, el maltrato, el qué sé yo, o sea, las salas de cine pasaba un guardia a revisarlas, después que se iba la gente, después pasaba el jefe y después nosotros, pero cuando se perdía una billetera, inmediatamente los culpables éramos los que limpiábamos. Entonces, bueno, mucha injusticia en esos trabajos, mucho dolor. A pesar de que, bueno, yo soy un optimista, entonces trataba de pasarla bien igual. Pero el trabajo, cuando uno hace un trabajo que no le gusta o que no le cierra, aparte de estar mal pago, bueno, es doloroso, te va rompiendo un poquito ahí el cuerpo y la cabecita. Igualmente, nosotras somos un poco optimistas y otra pregunta que nos hacemos y le hicimos a otras es, ¿cuál de tus trabajos te gusta o te gustó más? ¿Pueden decirlo? Sí. Sí, a mí me gusta la peluquería, por ejemplo, que es lo que hago. Bueno, acá somos tres peluqueras, chicas, ¿eh? Sí. No, la peluquería me encanta y también hago algunas cosas de costura y me gusta. No, yo ya llegué a un momento que ya estoy bastante como más... Estás trabajando de lo que eligiendo un poco lo que me gusta. A ver, quiero que me pase lo mismo. Bueno. Ahora, si ya... siento a ver. Que acá en Tras la Sierra somos un poco privilegiados, ¿no? Más allá de los trabajos duros que uno puede hacer, o muchos, Soli tiene 6 trabajos diferentes en este momento... Pero como que vivimos en otro ritmo, ¿no? Me parece que no es tomar el colectivo con 200.000 personas cruzándote o... Seguro. Ya cuando salís y caminás, yo siempre digo, sí, vos salís de la puerta, caminás media cuadra y tenés las sierras de frente y el ruido de una buena agüita que corra por ahí, ya ahí una compensa un montón. Es medio por ahí romántico lo que estoy diciendo, porque después tenés que llegar a tu casa y no tenés un mango. Pero bueno, es como que se compensa de alguna manera. Es real. El otro día vino un amiguito grande ya de mi hijo, trabaja en un supermercado, vivía acá, se fue a vivir a la ciudad y viaja 1 hora y media para llegar al supermercado. Es como mortal, es como vivir arriba y lo mal que se viaja, ¿no? Eso es lo que... Bueno, yo sí pienso en qué trabajo me gustó. O me gusta, bueno, la docencia me gusta, las veces que he podido trabajar de eso es algo que disfruto. Trabajé ad honorem bastante como docente y no, hoy no lo elijo. Pero por otro lado me acuerdo uno de mis primeros trabajos formales fuera de mi casa, de mi familia, que ya de chica también trabajaba en el almacén, que fue en una fábrica de zapatos en Buenos Aires, de decoración. Era como un trabajo artesanal, pero en serie. No sé, algo así. Las dos cosas combinadas. Y era un trabajo fijo. Que yo estudiaba en la facu en ese momento y cumplía 8 horas por día. De lunes a viernes me iba de ahí, mi cabeza se iba, no me tenía que conectar con eso. Mientras trabajaba, escuchaba radio todo el tiempo. ¿Cobrabas bien? Y me alcanzaba. Claro. No sé, quizás eso para otra persona era poco, pero a mí me alcanzaba para vivir y entonces estaba tranquila. Claro, eso es re importante. Escuchamos lo que nos dicen las vecinas. Hola chicas, ¿cómo están? Acá paso a contarles. Bueno, yo trabajo en la parte pública. Nuestros sueldos son básicos, mínimos. Hay chicas que del pueblo que trabajan en cosas públicas o tienen oficios fijos, otras no. La mayoría tienen distintos trabajos para no alcanzar los sueldos. Tienen que agarrar 2-3 trabajitos. La mayoría hacen cosas manuales o microemprendimientos de ellas o hacen en grupos de trabajo. Hay muchas chicas que se dedican a lo que es la venta de pan, cositas dulces y otras manualidades más, ¿no es cierto? Como tejido, ropa. Y son microemprendimientos que van teniendo ella para afrontar el día a día. los trabajos acá en la parte de nuestros pueblos es básico y muy, muy, muy bajo los sueldos, muy, muy bajo, no superan los 300 o si es que más o menos un sueldo ahí. Obviamente que nosotros lo hacemos con gusto a nuestro trabajo y yo calculo que cada uno que hace su trabajito lo hace con mucho placer y siempre mirando una expectativa hacia adelante. Hay muchas chicas que limpian casas, hoteles, o bueno, se van a distintos lugares, se mueven del pueblo, no se quedan, y se van, por ejemplo, a Merlo, que es otro, la otra localidad, entonces ahí son mejores los sueldos, y también que el sacrificio es de ir y volver, es mucho más. Pero bueno, es otra cosa. Es muy notoria la diferencia de parte de nuestro pueblo, que es la parte de Córdoba, que es el límite, con la parte de Merlo, los sueldos. Es una cosa abismal la diferencia que hay, es mucho la diferencia. Eso es lo que no se entiende, ¿por qué la diferencia tan grande? A lo que lleva que cada uno de nosotros de acá tengamos que tener 2, 3, 4 trabajitos o distintas cositas que vas haciendo el día a día para poder afrontar y llegar al mes. Y bueno, un placer hablar con ustedes. Bueno, ¿qué tal? ¿Trabajas? Sí. ¿Y de qué estás trabajando ahora? Tengo una pizzería. Hago todo lo que es las masas que se venden ahí, hago todo a mano. Y sos la que te encargas de cocinar. Sí. ¿Y qué otros trabajos tuviste? He trabajado de ama de casa, atención al público. ¿Ama de casa pago? Sí. ¿O en tu casa también? También, obviamente. Sí, sí. Eso no, a veces no lo contamos. ¿Y cuántos trabajos tenés ahora? Ahora tengo uno solo. ¿Y de todos los trabajos que tuviste, cuál te gustó más? Y el que tengo. Genial. ¿Y el que te gustaría tener? Y la verdad que ahí no sé. ¿Estás contenta, digamos, sí, con bien. El trabajo que haces ahora? Sí, sí. ¿Trabajando por tu cuenta? Trabajo por mi cuenta. ¿Preferís trabajar por tu cuenta o en relación de dependencia? No, así como estoy trabajando para mi cuenta. Bueno, gracias. ¿Trabajan ahora? Sí. No, soy ama de casa, luego. Por ahora no. ¿Cuántos trabajos tuvieron? Sí, depende. ¿Qué trabajos? ¿Se acuerdan así? Cuidado del niño y sí, limpieza de casa. Limpieza de casa. O así, bueno, y venta alguna de cosas por online. Ajá. ¿Cuál de sus trabajos les gustó más hacer? A mí cuidado de niño y ventas por online, que todavía sigo haciéndolo. A mí más cuando cuidaba una señora ya mayor. No, a mí me ponía junta lluvia. ¿Ese es el que más te gustó? Sí, o sea, yo con mi mamá juntaba lo que era UCI o cosas esas, o sea, sí me gustaba mucho. Empaquetar condimentos. Y si pudieran elegir de qué trabajar, ¿de qué les gustaría trabajar? De los hijos. De lo que deje buena ganancia para el futuro de nuestros hijos. Bueno. Mucho, o sea, de maestra ni, o sea, maestra jardinero, gustaba mucho, ¿sabes? Gracias a quienes nos respondieron las preguntas. Está muy lindo hacer el móvil, les contaba. Sale bien. Sí, sí, sí, me encanta. Son más ejemplos de lo que venimos charlando, ¿no? Esto de varios trabajos, de cuando logras un trabajo por cuenta propia, la chica de la pizzería, es como que te da un poquito más de satisfacción. Este, sí. Los otros trabajitos de venta, de cosas que... Ahí nos acotaba Ru, ahora es un montón. Todo el mundo te vende ropa, zapatillas, ropa interior. Antes eran las revistitas de Avon, ¿no? Como que la mujer era el momentito que podía salir de su casa, hacerse unos manguitos. Pero a mí me impactó un poco alguien que contestó: soy solo ama de casa. Esa respuesta sigue como ahí interpelándonos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las tareas estas de cuidado que no son pagas? Uh-huh. Y de sostén, porque bueno, estas tareas sostienen la vida, las tareas de cuidado y las tareas en el hogar. En esa cosmovisión está como naturalizado la idea de tradicional de varón como sostén de familia, cuando en realidad, bueno, muchas familias no existe el varón o el padre en todo caso. Y aparece, por ejemplo, ya hace bastante tiempo la asignación universal por hijo, que la cobra en términos generales la madre, porque se asume que es la jefa de familia. Entonces, por un lado, es por tiene que ver con esto de que el sostén de familia y el trabajo formal suele ser del varón antes que de la mujer. Pero por otro lado, asumiendo de verdad que quien sostiene la economía familiar es la madre en el caso de la asignación universal por hijo. Y también, no sé si eso está detrás de esta decisión de política pública o quizás le salió sin querer, pero también reconociendo que esa madre se dedica a tareas que son trabajo y que hacen a la reproducción de la fuerza de trabajo, como es, este concepto lo trajimos del libro de Federici, de Silvia Federici, que se llama El Calibán y la Bruja. Calibán y la Bruja, que estuvimos revisando y que nos permitía pensar, traer esto nuevo, que es la función de reproducción de la fuerza de trabajo que tienen muchas mujeres todavía en la sociedad. Y en esa misma línea, nosotros hablábamos con Graciela que en realidad nosotros nos han hecho creer que esto es como casi instinto, esto de que cuidamos. Y no, en realidad es como que lo hemos practicado mucho más, pero no es instintivo. Nos encajaron esa tarea y como la practicamos mucho más, nos sale, sí, nos sale mejor. La sabemos hacer. Claro, pero sin embargo, no está reconocida, digamos, desde el dinero. Y y cuando no lo hacemos, somos muy juzgadas también. La mujer que no lo hace, hace un rato le estaba comentando, como que hay una nueva movida de que volver a esa mujer, la ama de casa, que tiene el hogar brillante, que está todo bien, o sea, hay una elección en eso y está todo bien. El tema es que cuando eso es impuesto, ¿no? Que es un mandato, y bueno, y yo me pregunto si toda esa plata que generamos volviera. ¿Y quién se la está quedando aparte? Porque esa plata se está generando. Si nosotros estamos haciendo una tarea de cuidado, ¿quién se está quedando con nuestra plata? Hay una plusvalía que ni siquiera se reclama en ese trabajo. Y siempre le sirve a los grandes capitales que pagan poco a los hombres que trabajan y además se aprovechan de esta situación. Y además sumarle que cuando esa tarea de cuidado la hace un varón, está como súper valorado, ¿no? Si un varón cuida a los niños, es como, ¡ah! Es un genio, mira todo lo que hace. A nosotras nunca nos van a decir, mira cómo cuida a tu hijo. Sí, mira cómo cambian los pañales. Pero bueno, este no, porque se hizo caquita y le da asco. Hay toda una cosa. Sí, un varón que cocina es chef, una mujer que cocina es cocinera. ¿Cuánto aplauden un varón que cocina? Es tremendo, es como que se lleva toda la, ¿no? Los aplausos. Y la mujer por ahí cocina todos los días o cocina y es normal que cocine. Está naturalizado. Entonces nadie la va a felicitar por cómo cocinó. Tenemos otro audio. Sí. Una compañera de las Catas, así que la escuchamos y seguimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia. Si tengo que poner desde el punto de vista no remunerado, es inevitable pensar que una trabaja permanentemente, desde las tareas del hogar, del cuidado del hogar, que acá implica tenemos plantas y frutales, más todo que lo que requiere la casa, los arreglos. No estoy en tareas de cuidado en este momento, porque tengo un hijo grande que no vive conmigo, participo en otros lugares, en una huerta, por ejemplo, implica el trabajo de huerta. Con respecto a lo remunerado, tengo muchos oficios. En general, lo que hago es porque me gusta. Decidí hacer lo que me gusta y tomarlo como un trabajo, como un oficio. En este momento estoy trabajando en un emprendimiento que se llama Mampa Botánica con una amiga vecina. Estamos haciendo impresión botánica. La idea es que sea remunerado. Empezamos hace bastante poco y en principio estamos invirtiendo y haciéndolo conocer dentro del valle como por fuera. Después trabajé en oficina, empleada administrativa. Ese fue mi trabajo en relación de dependencia. Trabajé como vendedora, estuve en dos cooperativas, una de panificación y otra de editorial, muchísimos años, hasta que me vine a vivir al valle. Eso fue mi fuerte y después hacía otras, changueaba, como se dice. Bueno, también hice obras de títeres, de clown, en la vía pública. Pero bueno, todo lo que se refiera a las labores con las manos me gusta mucho, me siento muy cómoda y es con lo que mejor me llevo. Si hablamos de polirrubro, acá tenemos otro caso, acabamos de escucharlo. Tremendo. Y nos introducía, ¿no?, al valor a las tareas de la casa. Dice, sí, trabajo en mi casa porque tengo plantas, porque tengo frutales, porque hago... Sí, las tareas domésticas acá se extienden al patio también. Sí, sí, muchísimo. En el campo, digamos, sí, en los pueblos. Si tenés gallinas, y si tenés unas cabras. Me siento una citadina diciendo así. En realidad yo me crié en un pueblo, pero, no sé, trayendo así otras realidades, ¿no? Hasta el gallinero aparece acá como tarea cotidiana. Sí, es la única que nombra como si tengo varios trabajos, algunos remunerados y otros no, uh-huh. ¿no? Como que ya hay otra conciencia de esta situación, porque hay algunas no ni se dan cuenta que están haciendo un montón de tarea. Acá estamos para decirles sí. Sí. Hacemos muchas cosas. Claro. Sí, también me es como que generacionalmente a mí me pasa que las escucho a ustedes que son mucho más jóvenes y y nada, siento que ustedes se dan cuenta de cosas y cuando las dicen, ahí me cae la ficha de todas las injusticias que viví. O sea, cuando las escucho que ustedes están hablando y yo digo, pucha, y yo viví todo eso y ni siquiera lo sentí como algo injusto, ¿no? No te diste cuenta. Claro. Y en ese contexto es así, como las cosas nos vamos replanteando y sí, esto de que varias personas podamos ver a las tareas domésticas como un trabajo no remunerado, que sucede bastante, mucho más que hace 20 años. No sé, el tiempo, las cosas van cambiando también hacia un lugar positivo de valorización de esas tareas. Sí, y con esto tuvo mucho que ver el feminismo, las luchas, el estar en las calles, el pensar con otros. Me parece que fue fundamental para hacer este vuelco en tantos temas, ¿no? Cuando hablábamos de brujas nos pasaba lo mismo. ¿Qué nos hizo reaccionar y decir, sí, somos brujas, nos valoramos, nos encanta curar o nos encanta transmitir saberes? Y con esto lo mismo, ¿no? Cómo el feminismo otra vez nos vuelve a decir, che, tenés una vida de esta manera, hacés tales cosas, valoralas. Sí, el feminismo a nivel así como más formal, institucional, trae la necesidad de cupos muchas veces en determinados cargos jerárquicos o cargos de poder. Hay cupos exigidos que donde haya, tiene que haber mujeres. Después también para el trabajo en blanco, que no es lo que nos toca, pero que existe todavía en el país. Lo de las licencias por maternidad y paternidad, sí. La desigualdad de tiempos. Sí, hay un montón de leyes que están buenísimas, que bueno, están medio ahora tocaditas, pero las ideas de que por ahí la licencia se extienda en las mamás con bebés recién nacidos, que los papás tengan una licencia para acompañar y darse cuenta, y para acompañar también ese acto. Hay un montón de... Yo cosas pensaba, que fueron cambiando. No, pensaba también en la situación personal, en un momento que se iba a pedir trabajo, yo tenía los tres chicos, me había separado y tenía los tres chicos muy chiquititos. La más chiquita tenía un año. ¿Ibas a buscar trabajo? Iba a buscar trabajo. Entonces me presentaban las entrevistas y cuando decía los tres niños, la edad de los niños y que era separada, se caía automáticamente en la entrevista. O en la mirada de la persona que te estaba haciendo entrevista se caía. Entonces, nada, horrible. Y yo pensaba, bueno... Hay un varón que estaría buscando trabajo y nadie le va a plantear ni le va a cuestionar que tiene tres hijos y está separado, digamos. Eso no había ningún problema. Y nada, y se mezcla con otros temas de los programas, pero bueno, empecé a mentir. A negar tu maternidad. A negar los chicos, de menor a mayor, ¿me entendés? Y era terrible también, era una angustia que después no podía sostener, ¿entendés? Fue terrible. Que eso pero bueno. Es real. Tiene menor acceso al trabajo, claro, la mujer que. Pero era que impresionante. El varón, eso lo podés hacer en la ciudad. Acá se enteran al otro día. Claro, olvídate. Bueno, sí, el anonimato acá no va. Y allá, bueno, era la culpa. Eso es lo que digo, que empezamos a como tocar otros temas por ahí en esas. Pero bueno, era lo que pasaba. La entrevista se caía ahí, automáticamente. Bueno, da para un montón más. Sí, vamos a cerrar este tema por ahora con un audio. ¿Qué tiene que ver con esto, ¿no? Lo que piensa el feminismo con respecto del trabajo y de la economía. Así que lo sacamos de un libro de economía que está buenísimo, que son un montón de autores y autoras que están ahí. Sí, se llama Economía Feminista, Desafíos, Propuestas, Alianzas. Es una recopilación de ensayos. y pegadito a este audio que lo compartimos con la idea de que sigamos reflexionando y pensando en el tema del trabajo, vamos a escuchar Shock de Ana Tijoux. Eri. El análisis sobre el trabajo ha sido también un elemento clave de la reflexión realizada por la economía feminista desde sus inicios. Esta se ha centrado en superar la equiparación entre trabajo y empleo y valorar todos aquellos trabajos realizados tanto en el seno de la familia como en la comunidad, que aportan al bienestar y sostenibilidad de la vida, pero que han sido invisibilizados por la teoría económica. Asimismo, ha hecho hincapié en resaltar las desigualdades existentes en el mercado laboral, en las modalidades contractuales, en la discriminación salarial, entre otras. Ampliar las fronteras del concepto de trabajo también rompe esa visión dicotómica entre trabajo remunerado y no remunerado, y se plantea, por un lado, la imprescindible tarea de la corresponsabilidad de los hombres y las instituciones en las tareas domésticas de los ciudadanos. Para avanzar en la corresponsabilidad, plantea asimismo cambios en los horarios laborales y comerciales, en la duración del tiempo de la jornada laboral remunerada y cómo compatibilizarlos con los ciclos de la vida de las mujeres y de los hombres. En suma, con la organización social de los usos de los tiempos y los espacios y los trabajos. Estos cambios parece que no se elaborarán hasta que transitemos hacia una economía postcapitalista y postpatriarcal. Es cierto que en el discurso teórico de la economía solidaria se han ido incorporando aportaciones y conceptos de la economía feminista, y en este sentido ha sido mucho más permeable que otras corrientes económicas. El objetivo último de un sistema económico debiera ser la vida de las personas, mujeres y hombres de todo el planeta, una vida digna, decente, buena, donde las necesidades humanas estén resueltas, manteniendo respeto por la naturaleza de la cual a su vez dependen nuestras vidas. En otras palabras, frente al conflicto capital-vida, apostar a la vida, ser realistas y considerar todos los trabajos que constituyen a dar cuenta de las distintas necesidades humanas. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pus de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock. Bueno, acá impresionante cómo esta cortina sigue subiendo los ánimos del piso. Creo que fue una buena elección. Hoy en Vengo a Incomodar, voy a empezar justo con una anécdota íntima. Estaba charlando con mi hijo Selva el otro día y estábamos cenando y me dice, che, ¿vos pondrías las películas que haces en Netflix? Y yo le dije, no, hijo, las películas que yo hago son todo lo contrario a Netflix. Y me dijo, ah, claro, porque en Netflix no hay gays. Después nos reímos y para mí fue re interesante esta conversación porque siento que de hace un tiempo a esta parte sí hay gays en Netflix, sí hay de hecho un mandato a contar relatos e historias de la comunidad LGBTQ+, pero lo que terminamos charlando fue quién construye esos relatos. Y eso sí es real, que hay muy pocos directores, directoras de cine que logran eso, llevar sus películas a un lugar tan masivo como Netflix, y creo que ahí está la clave, porque quienes siguen construyendo el relato hegemónico y quienes siguen siendo escuchadas no son las personas que construyen experiencia a través de sus cuerpos. Entonces creo que el trabajo también y todo lo que nos significa en la vida es algo que nos construye identitariamente y por eso es tan interesante problematizarlo. Quería también, me surgieron muchas preguntas, como por ejemplo, ¿alguna vez te atendió un médico trans? ¿Con cuántas travestis trabajaste en tu vida? ¿Identificás o no algún trabajador público que sea gay? Creo que también en nuestro contexto hay una invisibilización de la orientación sexual porque vivimos en un contexto sumamente homofóbico. Pero bueno, creo que también, así como hay una profunda negación de los derechos laborales de las mujeres, los derechos laborales de las disidencias están todavía y seguimos en pugna y los vamos a tener que defender ahora mucho más que antes. Y por eso también quería hablar del cupo laboral trans, que es una ley que surge el 24 de junio, que es día de mi cumpleaños, 2021. Y esto me parece lindo también nombrar que hay muchas disidencias que migramos a este país por el piso y la construcción de derechos que sabíamos que existía aquí, que son justo derechos que ahora vamos a tener que defender y que no vamos a parar de defender, como es este cupo laboral trans travesti que surge en honor a Loana y que habla de que en los tres poderes del Estado este debe reservar al menos el 1% de sus cargos y vacantes para personas travestis, transexuales y transgénero, con el objetivo de que puedan acceder a un trabajo formal en condiciones de igualdad. Pensaba esto, ¿no? Como el Estado tiene esta gran tarea, podría decir la única, de llevar a leyes las demandas sociales. Entonces, lo importante que es que una travesti pueda ocupar un cargo público y pueda generar referencias en otras travestis y en otras identidades diversas, es muy importante. Lamentablemente, esta nuestra ley ha empezado a ser destruida y demolida lentamente por el Estado. Pero bueno, eso se los voy a contar un poquito más después de este tema musical que he traído hoy. Hoy vamos a escuchar a Las Malditas Dinamiteras, que es una banda muy querida boliviana de unas amigas de los tiempos más punks. Bueno, estuvimos escuchando Las Malditas Dinamiteras. Les mando saludos desde acá un poquito lejos. Acabo de tener una revelación y es que había bajado un audio de Adorni hablando sobre el cupo laboral trans y decidí no darle lugar porque ya no los queremos escuchar, pero decidí relatarles lo que pasaba en ese short bajado de Instagram, que era que una periodista le preguntaba si iban a respetar el cupo laboral travesti trans. Y él decía, con unas palabras además que ya todos las conocemos, pero con una ignorancia absoluta, que ellos desde el Estado van a aplicar la meritocracia absoluta de contratar solamente a los mejores. Y hablaba mucho de que están contratando muchas mujeres, que a ellos no les importa si sos rubio, blanco, negro, pero si sos el mejor, te mereces el puesto. Entonces eso, para mí lo interesante de problematizar acá es cómo alguien llega a ser el mejor, cómo alguien llega a ser la mejor si no tiene acceso a educación, acceso a alimentación y encima sumándole lo siguiente, si su vida es criminalizada, perseguida y demonizada hoy desde las voces estatales. Entonces me parece que detrás de esta meritocracia absoluta hay obviamente una invisibilización de todos estos derechos ganados que fueron luchas en la calle y organización diaria de nuestras antecesoras, sumado a que hace poquito hay un reporte de Página 12 que dice que los despidos masivos del Estado fueron principalmente a trabajadores y trabajadoras de nuestro colectivo. También comentarles que cuando leía esta nota en Página, el método es sumamente violento, como las personas llegaban a trabajar y de repente no podían acceder a sus espacios de trabajo porque su perfil biométrico había sido desaparecido. Con lo cual, esta metáfora de desaparecerte de tu puesto de trabajo y borrar tus datos para una persona que todos estos años ha estado luchando por su identidad, por cómo nombrarse y por acceder a un puesto de trabajo que realmente represente y pueda, en el que pueda desarrollar todas sus aptitudes, trabajando en el Estado, es una violencia absoluta. Y ni siquiera se está pudiendo contabilizar porque fueron muchísimos los despidos que sucedieron así. Personas que eso, llegaban a trabajar, no tenían actividad ni tareas durante muchas semanas y luego les llegaba una carta que decía que estaban despedidas. Esta meritocracia que nombrás parte de negar las desigualdades de las cuales partimos. Y por otro lado también de negar la diversidad, ¿no? Tanto desde dónde venimos y cómo conseguimos poder tener un trabajo digno y cuánto nos cuesta a cada persona de manera diferente, y también teniendo en cuenta la diversidad de identidad, cómo eso lo hace más difícil también, ¿no? Desde la aceptación del Estado en este caso. Y con la meritocracia es como que somos todos iguales. Todos tenemos las mismas posibilidades, a ver cuánto te esforzás. Es muy cruel, digamos, esa vara es muy cruel. Y creo que también hay algo de que si hay algo en lo que siento que perdimos es en esta instalación de primero que hay que ser el mejor y segundo, esta sed de productividad que tenemos instalada todos. Y que todas las mañanas muchos nos estamos levantando pensando en cuál es la manera de conseguir un puchito más de trabajo. Y nada, traigo a Susie Shock también, que en una entrevista bastante mediocre que le hicieron el otro día, decía, ¿no? Como es el momento de reinventar nuestras maneras de organizarnos y de reinventar todos los días las ganas de salir a estar vivo, porque si no, seguimos estando vencidos y vencidas. Pero bueno, no se lo vamos a permitir. Quería también, para cerrar este espacio, quedarnos con esta idea que está circulando muchísimo, que es que todos deberíamos trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario y redistribuir todo. Pienso que es muy importante redistribuir, habría que reorganizarlo, repartir equitativamente eso. Y bueno, también pienso en la posibilidad de que algún día sea innecesario trabajar, chiquis, la verdad. ¿Será? Bueno, continuando con este espacio en el cual nos mezclamos estas voces, voy a continuar con este altar blasfemo de la Via Yala para que estamos construyendo cada 15 días. Es un altar blasfemo en el que estoy hablando de nuestras antecesoras y antecesores de la comunidad LGBT que llevamos siempre encima. La primera fue la Pedro Lemebel, continuamos con Maite Amaya. Y hoy traje a una mujer muy, muy querida. Es la primera lesbiana que yo conocí, con la cual me formé. Y siento que para mí, en la construcción de mi identidad, fue muy importante poder verla en la televisión, en la calle, tomar café con ella, emborracharnos juntas. Creo que mis primeras borracheras fueron en un café, ahí en algún tugurio de La Paz. Ella es María Galindo y les voy a leer un pedacito del prólogo que escribe Paul Preciado de este libro tan amado que se llama Feminismo Bastardo. Dicen que María Galindo nació en una familia boliviana de esas que se creen políticas, en la ciudad de La Paz en 1964, cuando el sol empezaba a tocar casi verticalmente el suelo. Cuentan que la niña Galindo dimitió de su familia como un joven llamado a ser soldado que alega objeción de conciencia y rechaza integrar la vida militar. Esta negación de la genealogía familiar, de la guerra que lleva los nombres de familia, de Estado y de nación, esta renuncia al mismo tiempo al padre y a la patria, a la clase y a la pureza racial, será para ella constitutiva y anticipará todas sus formas de disidencia. Su anarquismo será un antipatriarcalismo y su feminismo una crítica de la estructura colonial del Estado-Nación. Al negar la genealogía familiar y nacional, Galindo renunció a su papel de Antígona, un papel en el que ella estaba abocada a ser la buena hija, rebelde y heroica, pero acababa muriendo y se dio a la fuga llevando como única brújula el ojo de vidrio que su madre tuerta le había dejado en herencia al morir y con el que ella se hizo un anillo que ahora la acompaña siempre. De ahí surge su primera definición de feminismo: la práctica de mirar la historia de la violencia y de la emancipación con el ojo prostético de la madre muerta. Fucking Antígona, fucking anti-Antígona, chola y lesbiana. Nada, les dejo esta historia de María Galindo y nos invito a dimitir de todos estos mandatos y negarnos a que nos tengan rendides. Y sin ganas de seguir organizándonos. Mañana es un año de la masacre de Barracas. Asesinaron a 3 compañeras lesbianas por ser lesbianas. Quería investigar de qué trabajaban, pero me quedó colgado. Me parece que eso, limpiaban casas y tenían una economía entre las 3 muy precarizada. Pero bueno, mañana otra vez vamos a estar en las calles recordándolas. Y bueno, con esa notita cerramos hoy. Gracias. Gracias, Ruth. Gracias. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra. Último bloque de Cuidando el Buen Vivir, bloque de recomendaciones. Les contamos que vamos a recomendar un libro y una película hoy. ¿Querés mencionar el título del libro para ir adelantando, Vero? Dale, el título del libro es El manual para las mujeres que limpian. Bien, interesantísimo. Yo tengo para recomendar una peli que se llama La chica de la fábrica de cerillas o de fósforos, pueden encontrarlo también. Es una peli dirigida por Aki Kaurismäki, que se proyectó por primera vez en 1990. Cuentan que es una tragicomedia con un humor seco. Será porque es película finlandesa, sueca, y forma parte de una trilogía en la que también están las pelis Sombras en el Paraíso y Ariel. En general, este director hace películas sobre la clase obrera de la zona de Finlandia. Y son pelis que no tienen tanto diálogo. Son más de acciones y de acciones lentas. Sigue, bueno, quien es protagonista en este caso es el personaje de Iris, una joven trabajadora de una fábrica que tiene una apariencia sencilla, trabaja en la fábrica de cerillas. Vive una vida solitaria, pero sin embargo no vive sola. Vive con su mamá y con su padrastro, que prácticamente no le hablan durante toda la película. ¿Podés hacer algún comentarito, Vero? Sí, yo la vi. Físicamente Iris es una cerilla. Es muy nórdica, muy así. Yo me recuerdo las cerillas de cera, los fósforos de cera, claro, de mi época. Y ella es una cerilla. Está representado icónicamente, sí, también, sí, el, sí, elemento. Sí. Y esta peli, aunque de los 90, transcurre en los 80, porque parece como más viejo cuando vemos todo lo que sucede. No, que la peli empiece con estas máquinas ahí automatizadas y ella como una pieza más de esa máquina. Sí, y pareciera que también no solo de la máquina de su trabajo, sino también de la máquina de la rutina cotidiana que se repetía incansablemente todos los días, excepto cuando llegaba el fin de semana y podía salir a un pub a tomar alcohol y a bailar, si alguien la sacaba a bailar. En esta rutina sucede algo que hace que la rutina tenga que cambiar. No vamos a seguir hablando de la peli, pero es muy interesante poder ver también a una obrera, a una mujer perteneciente a la clase obrera de un país europeo, pero también pobre, también tercermundista, podemos decir, como el nuestro. Depende quién lo diga, hay gente que se ofende cuando decimos así, pero bueno, es un país que gracias a nuestra pobreza, por ejemplo, hay otros países que la viven re bien. Bueno, allá están bastante más cerca. Y en la peli, visto desde hoy, podemos observar varios micromachismos o violencias psicológicas en relación a lo que se espera de una joven trabajadora y a lo importante del deber ser y de los mandatos también, tanto mandatos de género como mandatos de clase. Bueno, la peli la pueden ver en buscar en internet, en la página ok.ru, la pueden ver. Y les recuerdo que el nombre es La chica de la fábrica de cerillas, su director Aki Kaurismäki. Bueno, ahora volvemos con la recomendación del libro. El libro es una recopilación de distintos cuentos. Es de Lucía Berlín, una mujer estadounidense. Falleció en el 2004 y este libro se editó y se publicó en el 2015, o sea, 11 años después de su muerte. Bueno, Lucía Berlín, una mujer muy... con 4 hijos, que cría sola, entonces va desarrollando distintas tareas, con una vida emocional bastante complicada, con frustraciones amorosas, con algunas adicciones al alcohol. Y bueno, ella recopila estos cuentos en su experiencia, entre otros trabajos que tuvo muchos. Uno de los que más sostuvo fue el de limpieza en casas de familia. Entonces, cada cuento está relacionado con que cada familia con la que trabajó, donde deja en evidencia las cuestiones clasistas, cuestiones económicas de estas señoras, por ahí paquetas con las que ella tiene que compartir y volver después a su hogar con muchos problemas económicos y emocionales. Los relatos me parecen preciosos y, como en un momento lo dije, la dureza del trabajo doméstico es bastante, es importante. Y ella también lo que hace, que me parece que es como muy tierno, ella tiene una hermana con cáncer mientras escribe este libro, entonces a veces en los relatos, mientras está limpiando una casa, escribe o dice, piensa, espero que estés bien, espero que salgas de esta, bueno, que es como muy fuerte, en un relato haciendo sobre su trabajo doméstico en ese hogar, ella vuelve y trae a esta hermana que está ahí muy enferma. Bueno, nada, lo súper recomiendo, es hermoso, hermoso. Cada cuento es muy, muy lindo. Recordanos el nombre de la autora y el título. Lucía Berlín, y el título es Manual para las mujeres que limpian. Me lo prestás. Sí, dale, dale. Hoy que... Qué variado y cuántos testimonios de trabajo. No, cuántos libros para compartir. Se me ocurrieron otros, pero que queden para los próximos programas. Bueno, tenemos que cerrar el programa. ¿Vas a hacer tu trabajo, ¿verdad? Sí, sí, ahora me voy a dedicar a lo mío. Por favor. Primero voy a cocinar y después... bueno, un gusto, un placer. La verdad que muy hermoso, y hablábamos hace un ratito mientras escuchábamos la música... ¿Cómo nos atraviesan estos temas? Y por ahí nos posesionamos y queremos hablar todas juntas y queremos contar qué nos pasó, pero sentimos eso, que el trabajo en nuestra vida es algo muy importante, y el ser reconocida, reconocido en lo que hacemos, nos hace presentarnos de otra manera ante la vida, y cuando todo el tiempo son tropiezos y no lugares, ¿no? Sí. Como decía Ru, es mucho más difícil. Así que, bueno, nada, atravesadísimas, nos vamos. Y... sí, siempre con el diálogo previo en la producción, el diálogo durante, y después vamos a seguir hablando de esto por las próximas semanas. Sí, aparte, a mí siempre me parece como muy impactante cuando hablamos de estos temas y nos miramos, cómo las miradas coinciden. Empezamos como a sentir, cuando una va relatando algo, las otras miran y van sintiendo, y me parece que eso es político. ¿No? Porque lo que nos pasa, nos está pasando a todos. Nos pasa por el cuerpo, por la cuerpa. Vamos a pueden volver a escuchar, si sintonizaron recién la radio ahora, el próximo lunes se repite este programa de 18 a 19.30 en FM Las Chacras. Y si no, la repetición en FM Sierras. Es FM Sierras. No sé la repetición. Sé que mañana al mediodía va a estar sonando en FM Sierras. Y en las redes lo subís a... Sí, lo subimos a Archive. Y desde el Instagram de la radio pueden acceder a todos los programas de Cuidando el Buen Vivir. Bien, gracias Eri. Un gusto, me encanta estar acá con ustedes. Bueno, gracias Ru, gracias a todas. Es siempre un placer mezclotear nuestras voces, y seguiremos dialogando en los próximos programas, que recién arranca esto. Escuchamos a Antipatriarca, Ana Tijoux. Gracias. Cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. De nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a...